Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. El vinilo es un material plástico y sólido que se presenta en su forma original como un polvo de color blanco. Se fabrica mediante la polimerización del cloruro de vinilo, que a su vez es obtenido de la sal común y del petróleo. Buenas tardes y bienvenidos a La Azotea, programa de la radio libre y autogestionada de Madrid, una de ellas, claro. Y nada, pues aquí hacía unas cuantas semanas que no tenía el gusto de estar con vosotros y de grabar, y tenía ahí bastante gusanillo en este programa número 27, 28, si no me acuerdo. Y la verdad que ya van unos cuantos programas, pero siempre con ese nudo en el estómago antes de empezar. Y además hoy he tenido que repetir el empiezo del programa 3 veces, pero bueno, esta es la tercera, parece que va la vencida. La primera me ha hecho un raro la aguja, luego me ha hecho un raro el canal de la mesa de sonido. los duendes de la radio, que siempre están ahí para aprovechar cuando estemos despistados y meternos algún problemilla ahí. Pero bueno, se ha podido solucionar. Y el programa de hoy lo quería dedicar a Cifuentes, que es un locutor de, ahora mismo está en Radio 3, y es una de, pues no sé, de las personas que ha hecho que el jazz llegue a los oídos de todo el mundo. Lleva 40 años haciendo radio y se lo quería dedicar al programa de hoy, que va a ir de jazz en vinilo. Y no se lo quería dedicar porque le hayan dado un Ondas hace poco, que a mí eso la verdad me importa poco, sino porque me parece muy valioso que una música como el jazz, que no es fácil de escuchar y no es muy comercial para las radios, pues siga resistiendo con su programa de radio. Y es muy significativo cuando tú te metes en la web de Radio 3 y pinchas en Jazz Blues, solo hay 3 programas, pero si pinchas en Pop Rock hay 20 programas. Pues bueno, pues muchas gracias, Cifu, ahí por darnos tantos momentos de buena música y sobre todo por seguir resistiendo. Y lo que decías el otro día en una entrevista que te escuché ahí en Radio 3, que para ti como que lo más importante así del jazz, o lo que más te había dado, era la filosofía para afrontar determinados momentos. Y es algo que yo comparto bastante y que a lo largo así de mi vida, corta vida, todo hay que decirlo, soy un moco todavía, pero así que me ha ayudado y me ha dado ese sosiego a veces, o esa locura también. Y bueno, pues aquí ya vamos enlazando con lo que va a ser el título del programa, 180 gramos de paz, que viene porque un buen amigo hace poco me regaló por mi cumpleaños la reedición de la Love Supreme, que estamos escuchando de fondo, de John Coltrane. Mítico disco, ya de para la posteridad de la historia de la música, y la reedición de 180 gramos, por supuesto. Y pues me comentaba eso, toma, te regalo 180 gramos de paz, tal. Y le pregunté que por qué eso de 180 gramos de paz, y me dijo que Coltrane estuvo buscando una composición que por su armonía llevase la paz al mundo, la armonía al mundo y tal. No deja tener ahí de ser solo un símbolo, que yo veo ahí bastante difícil de realizar, no sé. Pero no, es muy significativo, y la verdad que esta es una gran obra. Y no sé, de esos discos que nunca importa escuchar, ni se te hace el arco, ni nada. Y 180 gramos, pues eso, porque ahora la gran mayoría de las reediciones se hacen con un gramaje de 180. ¿Por qué? Pues para que dure más el disco, el surco es mejor, se supone que da más calidad. Aunque, como habéis podido comprobar, ahí me ha dado fallo con la aguja del plato que tenemos aquí en el estudio, y no habéis podido escuchar el saxo de Coltrane ahí en su plenitud. Pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, vamos a escuchar música, que tenemos mucho buen jazz todavía por escuchar esta tarde aquí en Radio Ela. Y yo le diga algo amable como, sí, una noche maravillosa para bailar a la luz de la luna, o me pregunto qué harán los enamorados esta noche. Pero en vista de las vueltas que hemos dado en la cama estas últimas noches por miedo a dónde podrían llevarnos nuestros sueños, no estoy dispuesto a fingir que el hombre de la luna está vigilando nuestros intereses. De ninguna forma. Es demasiado bromista. Hasta que ese grandullón haga la maleta y se marche, guardad los utensilios afilados y quedaos cerca de alguien querido, si tenéis la suerte de tenerlo. Nos veremos por la mañana, amigos, o a la luz de la luna, lo que ocurra primero. We'll be right back. movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar, que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental, excepto los niños, que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes. Pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es, de dónde surgió el cosmos, o si siempre estuvo aquí, si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y los efectos precederán a las causas, o si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber. Hay incluso niños, y yo he conocido algunos, que quieren saber a qué se parece un agujero negro, o cuál es el trozo más pequeño de la materia, o por qué recordamos el pasado y no el futuro, o cómo es que si hubo caos antes, existe aparentemente orden hoy, y en definitiva, ¿por qué hay universo? Escuchar una composición de Thelonious Monk titulada Rutti Tutti, de su álbum Thelonious Sphere Monk, que todo viene enlazado porque este disco, cuando me regalaron el de Coltrane, pues ya lo tenía en vinilo también, así que lo cambié por este Thelonious Monk, que no tenía así nada, y pues claro, otro de los grandes clásicos así del día, grandes figuras, una maravilla, vamos. Como casi todos, bueno, la verdad que por toda esa época hubo grandes producciones, por ejemplo Allo Supreme, que escuchábamos antes, una de las producciones más caras de la historia del jazz, y música con mucho gusto y muy cuidada, la que vamos a escuchar a lo largo de todo el programa. Y bueno, pues después eso, lo que os comentaba, de unas semanas así de parón, que tenía programas ya grabados y los he metido ahí de lata, pues os voy a adelantar así un poquillo lo que vamos a tener aquí en la azotea en los próximos programas. El domingo día 3, así que el próximo domingo a las 7 tendremos una pequeña entrevista con gente de Marcha a la Macrocárcel de Zuera, una iniciativa que lleva varios años, muy interesante, organizada por varios colectivos. Yo estuve un año y la verdad que merece la pena acercarse y echar el día por allí reivindicando eso, pues no sé, el montón de mierda que son las cárceles y el elemento de dominación que son, y más todas estas nuevas cárceles que van destinadas eso, a destruir al individuo y las pocas libertades que les dejan en prisión. Y lo tendremos aquí el próximo domingo. Luego el día 10 vendrá Juan de la Bongo, mítico grupo de rap de los años 90 que siguen dando caña, de ahí de Alicante, y vendrá aquí al estudio y nos contará un poquillo de la Bongo antes, la Bongo después y la Bongo ahora. Y luego ya tengo algún programa programado también sobre los Diggers, un movimiento contracultural que surgió en los años 60, muy interesante, que empezaron a poner en práctica todos estos temas de autogestión y demás, y muy curioso, vamos. Es de una publicación de Pepitas de Calabaza, que han sacado hace un mes o así, como mucho, muy interesante. Y bueno, y luego, pues el otro día echando cuenta, sí que tengo ahí bastantes programas pendientes, pero bueno, poco a poco van viniendo. Así que vamos a seguir escuchando música esta tarde en la azotea, escuchando buen jazz, para que en estos días que están siendo ahí, bueno, la verdad que llevamos años así, pero como muy catastróficos con todo el tema de la guerra de Libia, todo lo que se está generando, el tema del terremoto y todo eso. Hace poco decía un chaval ahí, le escuché, que le decía, no, si el apocalipsis va a llegar, no sé qué. Y el chaval dijo, no, si el apocalipsis hace tiempo que ha llegado, lo que pasa es que todavía no nos ha tocado sufrirlo. Y yo lo veo así, lo veo bastante real, o comparto esa opinión. Bueno, antes de poner la siguiente canción, el fragmento que se ha leído es de un libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo, y es una introducción hecha por el gran Carl Sagan, que tiene, bueno, entre otras muchísimas cosas, hizo una serie de divulgación sobre la astrofísica y demás, llamada Cosmos, que os recomendamos. Una maravilla. Y ahora sí, vamos a seguir escuchando buena música aquí en Radio ELA. Estáis escuchando el programa Bienvenidos a la Azotea. A mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir glande, víscera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Thank you. Conocido científico, algunos dicen que fue Bertrand Russell, da una vez una conferencia sobre astronomía. En ella escribía cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo ésta a su vez giraba alrededor del centro de una vasta colección de estrellas conocida como nuestra galaxia. Al final de la charla, una simpática señora, ya de edad, se levantó y le dijo desde el fondo de la sala: «Lo que nos ha contado usted no son más que tonterías. El mundo es en realidad una plataforma plana sustentado por el caparazón de una tortuga gigante». El científico sonrió ampliamente antes de replicarle: «¿Y en qué se apoya la tortuga?». «Usted es muy inteligente, joven, muy inteligente», dijo la señora, «pero hay infinitas tortugas, una debajo de otra». Bueno, pues este era el So What de Miles Davis, primero, de esa gran obra que es Kind of Blue, superproducción también, y lo que acabáis de escuchar es otro fragmento del primer capítulo de Stephen Hawking, La Historia del Tiempo. Muy interesante, la verdad. Yo no es que sea... siempre se me han dado mal las matemáticas, nunca me ha gustado ni la química ni la física en el cole y tal, pero tampoco soy defensor aquí a ultranza de la ciencia, ni mucho menos, pero sí que me gustan las personas que se cuestionan todo, porque han sido las que han llevado a que cierta parte del pensamiento se profundice cada vez más, y me gusta la gente que mira un poquito más allá. Y son, pues claro, para que hace miles de años alguien diga: «Bueno, ¿y por qué la Tierra es plana?», tal. Pues eso supone, para mí es cuestionárselo todo. Y me gusta esa gente. Pero bueno, aquí seguimos y os voy a contar así los músicos que están acreditados en este disco de Miles Davis, atrás de las grandes obras referenciales de la historia del jazz, editado por Columbia. Y bueno, pues fijaos: Miles Davis a la trompeta, Julian Adderley al saxofón alto, John Coltrane al saxofón tenor, es que fijaros qué plantel, Wyn Kelly al piano, Bill Evans al piano, mítico también, Paul Chambers a la batería, Paul Chambers al bajo y James Cobb a la batería. Pues un plantel impresionante. A lo mejor ahora desde el tiempo pues decimos, bueno, sí, pero una superproducción de jazz tampoco tiene mucho, no sé qué. Pero es que juntar a todos estos músicos, que ya en su época eran grandísimas figuras, juntar tantos egos juntos para que salga una obra común es... Seguro que fue un trabajo tedioso. Tedioso, pero que dio buen resultado, claro. Y bueno, pues aquí seguimos en Radio Ela, que realmente espero que no estéis nadie escuchándome ahora un domingo a casi las 6 de la tarde, con la tarde que hace que cuando yo he venido pegado el solecito, primera tarde que va a atardecer más tarde, con lo del cambio horario, así que por favor, si estáis escuchándome ahora mismo en directo, iros a dar una vuelta con un colega, un paseíto, y que os dé un poco el sol en la cara, que está bien de verdad, que ahora en abril ya viene la lluvia, así que aprovechad. Pero sí que espero que me escuchéis en el podcast, aunque lo de que no me escuchéis en directo hoy es una excepción, que yo sé que siempre hay gente ahí atenta a los programas, a la programación de Radio Ela. Y nada, vamos a seguir por la senda del jazz y vamos a escuchar otro tema. Eso sí, ahora el gramaje es un poquito menor, pero no por ello la calidad de la música. Así que en un momentito volvemos. Cielos despejados y 7 grados en Sicily, Alaska, en el continente de Norteamérica, del planeta Tierra. Aquí, Chris por la mañana. Mañanas frescas y despejadas como esta me hacen recordar mi niñez en Wheeling, Virginia Oeste. Mañanas cuando mi padre miraba a mi tío y le decía, sube el niño al camión, Roy, nos vamos de caza. Yo iba detrás mirando al cielo. Mi padre y mi tío Roy Bauer iban bebiéndose una botella de whisky en la cabina. De todos modos, una vez más disfrutaré de mi caza anual con Hollin Banker durante los últimos días de esta temporada. Hollin con su cámara reflex y yo con mi Winchester, penetrando en un bosque primitivo para cazar animales salvajes. Thank you. Del vinilo se inicia con el máster ya creado. El corte del cobre es el primer paso para la producción del disco micro surco. Después de haber colocado el cobre en el torno, la señal sonora que proviene de nuestro mastering se convierte en movimientos que realiza la aguja o estilete grabador encima de la placa, creando así el micro surco. Una vez efectuado el corte, se procede a verificar la calidad del surco y ya terminada la fase de mastering, la placa de cobre se convierte mediante el proceso del galvanizado en un estampador. La pasta de vinilo es prensada con la placa de cobre que se ha creado como estampador. Ya etiquetada con su galleta impresa, le sigue la fase de pulido y finalizando con el proceso de enfundado, así se graba el vinilo. Ya lo tenemos listo para su utilización y comercialización. Pero el vinilo es también algo más, se trata del material del que han sido hechos muchos sueños desde casi la era del fonógrafo. El ruido de fondo siempre era como una especie de huevo frito, un crujido dando vueltas y vueltas en el tocadisco a 45 o 33 revoluciones por minuto. Pero no había muerto el vinilo. A la azotea, Bueno, para los que no os guste el jazz y os hayáis quedado dormidos hace rato, pues esperamos que por lo menos os hayamos dado felices sueños, no sé. Es un consuelo, por lo menos. Y las dos piezas que hemos escuchado son de Stanget Quintet, que es de un directo, y son dos estándares muy, muy conocidos, muy famosos dentro del jazz. El primero era Dear Old Stockholm, que me recordaba, no estoy seguro, de la película del viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, en la que la banda sonora la hace Pedro Iturralde, un gran saxofonista español, y creo que utiliza este estándar, pero no estoy muy seguro. Y el segundo que hemos escuchado, este último, era Lady Bird, y pues nada, otra canción muy conocida también. Los músicos, pues otro plantel espectacular: Stanget al saxo tenor, René Urteger al piano, Jean-Marie Ingram al contrabajo, Jimmy Garley a la guitarra eléctrica y el gran Kenny Clark a la batería. Así que fijaos, y en este disco que me lo pillé ahí al lado de ópera, no sé, me costó 1000 pelas por ahí. Pues vienen ahí canciones de Coleman Hawkins también, de Don Byas, y de Stan Getz tienen una canción los tres juntos, que es con la que se abre este LP, realmente increíble. Y bueno, pues creía yo que me iba a sobrar tiempo, pero no. Llevamos aquí 48 minutos. Se os habrá hecho largo o corto, pero aquí estamos. Y vamos a seguir escuchando buen jazz en vinilo. Y cómo no, tocaba una de las grandes como Ella Fitzgerald. Escuchamos su gran voz y volvemos. Acabo de entenderlo. Esta palabra no esconde ninguna destreza concreta. Sin embargo, representa el arte de la espada. El primer principio de este arte es la fusión entre el hombre y la espada. El hombre es la espada es el hombre. Hasta una brizna de hierba puede ser un arma. El segundo principio exige que cuando la espada no esté en la mano, esté en el corazón. Aún con las manos vacías, la energía de la espada permite matar a un adversario que esté a 100 pasos. El principio supremo del guerrero dice que con la ausencia de la espada en la mano y en el corazón, el guerrero está en paz con el mundo. Jura no matar y trae la paz a los hombres. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Fill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight and pinch the wound with my baby tonight. Like to coo with my baby tonight. Pitch the woo with my baby tonight. Brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey report, every average man you know must be first as lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants or Romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coop with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight. Pitch the woo with my baby tonight. Brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey report, every average man you know must be wise as lovey-dovey to court when the temperature is low. But good when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot. Mr. Gob for a squab, a marine for a queen, a GI for his sweetie pie is not, 'cause it's too dark. It's too dark. It's too dark. It's too Pues aquí teníamos esta maravilla de Ella Fitzgerald, impresionante, de su disco Ella in Berlin, ya un clásico, Mack the Knife, y el tema es el primer corte de la cara B, se llama Too Damn Hot. Y bueno, los músicos que vienen acreditados, no lo he encontrado así todos, la banda de Paul Smith Quartet, el cuarteto de Paul Smith. Y pone esto, está grabado en West Berlin, Deutschland, Hallen. Supongo que será en el auditorio de Berlín o de Berlín del Este, claro. O sea, Berlín del Oeste. Eso es. Claro, cuando todavía había la división después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pues bueno, muy bien, una gran voz. Y espero que todos aquellos que os estéis iniciando en el jazz estéis disfrutando en el día de hoy. Porque para mí es mi primer programa de jazz, que ya llevaba mucho tiempo con ganas de hacerlo, y es algo que siempre te cuesta ahí atreverte, porque sabes que vas a tener un bajón de audiencia de 50 personas, más o menos, pero bueno, yo qué sé, ya por disfrute vuestro y por disfrute mío, que también es como hay que hacer las cosas, que hacerlas por obligación y porque vayas a tener más o menos audiencia, pues se lo dejamos aquí a Telecinco, ¿no?, y a toda... todos los medios de comunicación ahí que se mueven por eso. Así que vamos a seguir aquí en Radio Ella, la emisora libre y autogestionada de Madrid, también Radio Carcoma, libre y autogestionada. Desde aquí les mandamos un saludo a todas las radios que a nivel nacional y mundial pues se mantienen ahí resistiendo en lo que es las radios libres, sin pedir permisos a nadie, sin tener publicidad. Y parece que no, pero son proyectos que cuesta mantener, la verdad. Así que duren mucho tiempo y, por supuesto, que dentro de poco consigamos estar otra vez en nuestro 100 FM. Aunque un poco maldito, la verdad, porque no hemos conseguido tener ahí emisión continuada en ese día. A lo mejor tenemos que plantear cambiarlo. No sé. Ya os informaremos. Vamos a seguir escuchando buen jazz en la azotea. Y lo próximo que viene, pues también, Vuelos Altos, Bird and Dizzy Gillespie. Pues no sé, poco más tengo que decir. Y si tengo que decir algo más, lo diré a la vuelta, que ya estoy hablando mucho. Así que hasta dentro de poquito. Ya desde niño siempre me enamoraba de la mujer que no debía, ¿sabes? Creo que ahí está mi problema. Cuando mi madre me llevó a ver Blancanieves, todos se enamoraban de Blancanieves, pero yo me chiflé inmediatamente por la madrastra. Ya no nos divertimos como antes. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que lo digo, solo piensas en que desarrolle mi intelecto. Estás nerviosa, te irá a llegar la regla. Yo no tengo reglas, soy un dibujo animado, no puedo estar de mal humor de vez en cuando. Muchacho, ¿quieres olvidarte de Annie? Conozco a muchas mujeres con las que podrás salir. No quiero salir con otra mujer. Muchacho, tengo una para ti que te va a encantar. Es periodista del Rolling Stone. Thank you. Clásico de la historia del jazz, como es My Melancholy Baby, que esto es del famosísimo álbum Bird and Deed, que sacaron el sello Verve, y un disco en el que juntan a Charlie Parker con Dixie Gillespie. Charlie Parker, pues, gran exponente del jazz, de gran saxofonista, de los pioneros de... bueno, los pioneros. Bueno, profundizó mucho en el bebop, así, por así decirlo, y Dixie Gillespie, pues qué decir de él, que ha hecho desde piezas muy clásicas de jazz de Estados Unidos en los años 50 y 60, y luego también muchísima fusión con lo que es el Latin Jazz, con lo que es su verdadera esencia, como descendiente que tiene de toda esa zona. Impresionante, y si podéis ver algún vídeo suyo tocando la trompeta, parece un sapo. Cuando infla los mofletes para soplar, es algo totalmente espectacular. Y espectacular también, a mí me sorprende estos discos el plantel que tienen de músicos. Así que fijaros, Charlie Parker al saxofón, Carty Russell al bajo, Buddy Rich a la batería, Thelonious Monk piano, Dixie Gillespie trompeta, Tommy Porter al bajo, Carlos Vidal a los bongos, Max Roach a la batería, Al Haight al piano, Tommy Turk al trombón y Kenny Durham a la trompeta. Todos nombres de primer plano de lo que era la escena del jazz de la época, y que a lo mejor solo interviene una canción, y a nivel producción es impresionante. Que se junten tantos buenos músicos, no sé, a mí es algo de maravilla, a lo mejor es una chorrada, pero bueno. Y nada, que ya hemos llegado al final del programa por hoy. Si habéis escuchado alguna cagada así gorda entre canción y canción, es que estoy yo solo y para cambiar de vinilo es bastante complicado. Así que, bueno, y si habéis escuchado silencios del vinilo, pues es cuando empieza el disco y se le oye rugir ahí, tal. El mundillo ahí de los vinilos. Está curioso, no está mal. Y nada, poco más. Deciros ahí algo que venía pensando en el autobús. Que yo que sé, que seáis fieles a vosotros mismos y que si tenéis ahí las cosas claras a la hora de actuar y tal, y tenéis vuestra actitud y creéis en ella, si tenéis cosas malas, pues claro, intentar cambiarlas, pero si tenéis cosas en las que creéis y que son las cosas que os hacen ser a vosotros mismos, que no renunciéis a ellas, que yo que sé, que aunque veáis que no llegan los resultados y que veáis que nunca van a llegar, a lo mejor, que da igual, joder, que hay que seguir siendo ahí nobles y mantenerse fiel ahí a los esquemas que son los que nos sujetan un poco, la personalidad de cada uno, pero bueno, que igual me estoy tirando aquí el pisto, me estoy rayando ahí con chorradas, pero bueno, yo digo aquí lo que quiero, por esto es una radio libre y la azotea, pues eso, está al aire libre. Y nos vamos a despedir con el señor Duke Ellington, con otro gran estándar de jazz compuesto por él, Caravan, una auténtica maravilla, y seguro que la melodía la habréis escuchado 100.000 veces en películas y muy usada. Por cierto, podéis escuchar otros programas de Radio Ela en nuestra página web www.radioela.org y también otros programas de Bienvenidas a la Azotea, el programa que estáis escuchando hoy, en azoteaela.blogspot.com. Ahí tenéis otros programas. Si queréis contactar con nosotros, pues a lo mejor si me he equivocado yo hoy hablando de algún músico, o si he dado algún dato que no estaba bien, o pues para decir que os mola el programa o lo que sea, o sugerencias, pues podéis escribir a radiorrabia@hotmail.es. Está abierto ahí para lo que queráis, nos podéis escribir. Y perfecto, no sé, espero que sigamos haciendo programas las próximas semanas. Y sí, en principio tengo pensado volver a mi ritmo de un programa por semana, merece la pena, yo creo. Así que os voy a dar mucho el tostón. Hasta la semana que viene y que empecéis con buen pie esta semana que entra. Y bienvenidas a la azotea. No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima.